Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos en comunicación con nuestro columnista de economía, Martín Burgos. Buen día, Martín. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿De qué querés hablarnos hoy? Se podría hablar un poco de los planes económicos de los candidatos. Tengo miedo de repetirme, porque el tema es el Blue, es increíble. El CEPO, hay que entenderlo más allá de que está mal visto la palabra CEPO, ¿no? Y el tema es que es una política necesaria que está llevando a Argentina para evitar de que se fuguen los capitales y se vayan, digamos, por la buena o por las malas, pero que se pierdan las reservas. No hay una opción que sea más progresista, en verdad, que la intervención en el mercado de los dólares, ¿no? Es un mercado que, como todos los otros mercados, tiene que tener una presencia del Estado para regular y para distribuir esa cantidad de dólares, que son, como al fin y al cabo, unos caramelos que están en una bombonera, y los caramelos están limitados, y entonces la cuestión ahí es saber para qué vamos a usar esos caramelos. Si los vamos a usar para que los grandes agarren, digamos, a manotazos y se los lleven afuera, o si lo vamos a usar para hacer un desarrollo productivo, importar maquinaria y poder sostener el modelo por mucho tiempo más, que nos lleve, digamos, a una sustentabilidad de largo plazo. Claro. Eso sería la clave. Y entonces yo creo que la intervención en el mercado cambiario es necesaria. Si no, te pasa lo que, por ejemplo, le está pasando a Brasil, que se tiene que endeudar o ellos, o el Estado, o el sector privado, para poder bancar una situación que, en verdad, pues, se va complicando día a día y que termina condicionando al propio gobierno de Dilma, y que porque al fin y al cabo los que mandan ahí terminan siendo los capitales financieros, que dicen: si vos no haces el ajuste, nosotros nos vamos y te complica y te dejamos toda la economía en banda, que esa es un poco la forma que tienen para, o sea, dicho bastante crudo, pero es un poco la forma que en el que aparece su poder, ¿no? Sí, y vos estabas hablando de Brasil. Se me ocurre también encarar desde el lado de Ecuador, teniendo en cuenta que tiene una economía completamente dolarizada. ¿Cuál sería el efecto a nivel turismo, quizá, con respecto a la gente de Ecuador, si les beneficia o no este tema del dólar, por ejemplo? Que venga alguien que tiene el dólar como moneda oficial a hacer turismo acá, ¿es beneficioso? ¿Les da igual? ¿Les cambia? Sí, obviamente. A ver, en verdad el turismo, ¿sabes qué? Viene más aparejado por el tema del tipo de cambio. En verdad, cuando vos tenés un tipo de cambio más alto, para la gente que viene de afuera le es mucho más barato venir, y más si tenés un tipo de cambio blue, digamos, paralelo, como quieran llamarlo, que en vez de tener plata, digamos, los dólares, en vez de rendir 10 pesos, rinden 14, 15. Y al contrario, digamos, cuando el tipo de cambio del peso, por ejemplo, es bajo, desincentiva al turismo para que viene, digamos, y al contrario, incentiva al turismo que sale, es decir, de los argentinos hacia el exterior. Ahí tiene mucha influencia el tipo de cambio, pero uno de los problemas que aparece, por ejemplo, con el Blue, es que los dólares que deberían entrar al Banco Central por el turismo pasan por el sector privado, es decir, que pasan por un circuito paralelo al cual que no controla el Estado, sí, que por lo tanto no pueden acumularse en las reservas. Es uno de los problemas que aparece con este tipo de cambio paralelo, ¿no? Sí, igual, Martín, con respecto a las propuestas de campaña, incluso en esta misma entrevista ayer Scioli hablaba de que este levantamiento gradual del CEPO en realidad no iba a ser con ajuste, pero quizá, como se ve desde las propuestas opositoras, quizá sí o sí sea necesario un ajuste, ¿o no? Digamos que hay un problema, es que hace 2 años, cuando se sumaron varias cosas, el escenario internacional, pero también cierta falta de inversión de las empresas locales. Sí. Y todos los problemas que viene atado con el tema de los fondos buitres, además de que es el final de una de un mandato presidencial, y eso siempre complica porque en general los inversores tratan de esperar a que venga el nuevo gobierno para ver quién es y en qué van a invertir, digamos, ¿no? Claro. Entonces la cuestión es, se sumaron todas esas cosas para, y el Estado tuvo que salir a bancar todo lo que salía de dólares, todo lo, digamos, tanto para importación, para esto y lo otro. Ahora lo que está apareciendo es que esto es evidente que no puede durar eternamente, entonces ya tendría que ser el sector privado el que pueda llegar a aportar dólares, y ahí puede ser por distinto tipo de medida, pero aparece muchas veces el tema de las inversiones. Ayer Scioli dijo que en verdad fue a Cuba para hablar sobre todo de este tema de mirar para adelante, en el sentido de mirar cómo hacer para lograr inversiones y ese tipo de cosas. Claro. Que yo creo que por ahí me parece que es la salida que busca un candidato como Daniel Scioli, buscar que sea en el sector privado el que financie la salida de dólares privado en un marco de control como el que viene dándose con el CEPO, ¿no? Yo creo que salir del CEPO no solo que no es es difícil, sino que no es deseable incluso, porque el CEPO frenó muchísimo la fuga de capitales que se daba en forma totalmente abierta hasta el 2012. Bueno, entonces se ven los datos que se corta esa fuga de capital. Entonces ya la cuestión pasa por otro lado. Me acuerdo que hace un tiempo habíamos hablado de esta cuestión opositora de decir, bueno, si asumimos el 10 de diciembre, me refiero a Macri, el 10 de diciembre se levanta el CEPO, que seguramente económicamente sería una catástrofe, pero me gustaría que me vuelvas a aclarar qué sucedería si algo así tan trascendental es implementado por el nuevo presidente. Sí, yo creo que ahí la cuestión pasa más por cómo se... O sea, si vos levantás el CEPO, ¿cómo haces para bancar una corrida que va a ser una obviedad, digamos, contra el dólar? La gente va a ir a buscar dólares a mansalva al tipo de cambio oficial, que es natural, en verdad. Si a vos te habilitan la posibilidad de comprar dólares, lo primero que vas a hacer es todos los ahorros en pesos que tenés los vas a cambiar a dólares. Y el 11 nos quedamos sin dólares ya. ¿Eh? Que el 11 ya no tenemos dólares, 11 de diciembre. Claro, entonces el día siguiente no tenemos más dólares. Entonces, más allá del efecto de campaña de que el 10 de diciembre se levanta el CEPO, hay una realidad que es que esto hay que financiarlo, y yo creo que ahí el proyecto de Macri siempre, por lo menos hasta hace 10 días que cambió el discurso, había sido muy claro, había sido arreglar con los fondos buitres para empezar a endeudar de nuevo el Estado, digamos que esa deuda del Estado traiga aparejado alguna inversión privada, etcétera, cosa que no siempre es obvio que se va a conseguir. Pero básicamente va a ser un esquema muy similar en el cual el Estado va a seguir bancando la salida de dólares, pero ahora la salida de dólares va a ser mucho más fuerte. ¿Verdad? ¿Qué está pasando hoy? Hoy no te permite tener fuga de capitales por la intervención del Estado en el mercado cambiario. Pero tampoco el Estado toma deuda, una deuda en dólares para financiar, salvo para financiar alguna deuda que tiene que pagar, etcétera, pero lo primero del CEPO es eso, es intervenir en el mercado para que no se vayan más dólares. Bueno, en verdad, el proyecto de Macri es endeudarse, abrir el CEPO para financiar la fuga de dólares, es decir, que esa deuda va a ir todo a parar afuera del país, que es algo que había pasado mucho durante los años 90. El Estado se financiaba afuera con deuda externa en dólares, y eso lo único que hacía no era engrosar las reservas, sino que lo que hacía era que los capitales locales aprovecharan, compraran esos dólares que ingresaba el Estado y los llevaban afuera. Claro. O acá en las cajas de seguridad, digo, pero el hecho es que un endeudamiento y un levantamiento del CEPO lo único que haría sería que la reserva no aumentaría, sino que lo único que se haría con esa deuda es financiar la fuga de capital de los grandes empresarios argentinos. Claro, claro, claro. Tiene que ver con la política de derecha que ya nos tiene acostumbrado el PRO, bueno, Melconian, que está de ese lado también. Exactamente, la famosa lluvia de dólares que decían ellos, si vienen van a tener una lluvia de dólares. Pero claro, porque Sturzenegger se junta con sus amigos de la facultad allá en Estados Unidos, que es ahora él como ministro de Economía, se junta, toma un café con uno que es ahora uno de los capos de la banca en Estados Unidos, y ahí mismo en ese café arreglan el futuro de la deuda de los argentinos, porque ellos son amigos y ese tipo de cosas, se conocen de la universidad, digamos. La idea de que los economistas vayan a estudiar a Estados Unidos para tener esas relaciones sociales que le permitan después hacer ese tipo de tranza, ¿no? Y entonces, sí, no tengo duda que más que ajuste, incluso te diría, o atado al ajuste, viene sobre todo la cuestión del endeudamiento del Estado argentino. Creo que esa es la salida que propone la derecha, y un poco algo de eso lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, porque la deuda en dólares de la ciudad de Buenos Aires en los últimos 8 años, que fue los del gobierno de Macri, se duplicó, se triplicó, ¿no? Con los escasos resultados que hubo a nivel de la mejora de la infraestructura de la ciudad. Es decir, la cuestión de siempre es qué se hizo con esa deuda. Bueno, muchas veces la deuda de la ciudad sirvió para pagar la deuda que habían tomado ellos mismos un par de años antes. Bueno, así que seguramente la opción para la opción económica para Macri pasa por ahí, por el endeudamiento, que es un gran negocio para los mercados financieros, un gran negocio incluso para algunos que estará ahí dando vuelto como funcionario, y bueno, que permitiría levantar el cepo, que la gente se sienta bien un año, 2 años, y a los tercer año, cuarto año, empiezan a aparecer los problemas, porque esa deuda la vamos a tener que pagar. Martín, ¿cómo te va? Buen día, Nicolás te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo impactaría el hecho de sacar el cepo? Digo, me imagino que más que nada en el valor del dólar. Digo, vos levantás el cepo, la gente va a ir a comprar dólares, como vos bien decías, a mansalva. Sí. Ahora, ¿a qué precio va a comprar los dólares? Y ahí, sí, lo único que puedes hacer es una devaluación. Claro, claro, claro. Devaluar. Claro. Devaluar lo que va a hacer es crear una inflación, salvo que vos no quieras devaluar, y entonces ahí le regalás los dólares a la gente y vacías las reservas. Y tenés que salir a pedir deuda al día 12 de diciembre, digamos, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Totalmente. Salvo esa situación, si vos querés que no haya una corrida tremenda, lo que tendrían que hacer es devaluar. Pero y eso, de la devaluación esa, traería una inflación de nuevo, como la devaluación de enero de 2014. Claro. Un proceso, un aumento de precio y después unas paritarias fuertísimas en las cuales seguramente, más allá del gobierno, quien gobierne, digamos, creo que los trabajadores hoy por hoy tienen una fuerza, las organizaciones sindicales tienen una fuerza que les permitiría recuperar toda esa inflación. El tema es los otros laburantes, los que dependen más del salario mínimo, los que dependen más de la jubilación, de la asignación universal por hijo. Bueno, frente a un gobierno adverso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría en un caso de estampida inflacionaria? Seguramente esos no serían los más protegidos, claramente, por el gobierno, un gobierno eventual de Macri, y entonces por ahí pasaría el ajuste, me parece, más que por los trabajadores que se pueden organizar en gremios. Se podría decir, haciendo una lectura un poco más política, no tan técnica, de que esto que están, estas declaraciones que estuvo dando Scioli, la que hizo Maurice Clos, digo, porque Maurice Clos decía exactamente que el valor del dólar, o sea, el precio del dólar que sigue rigiendo, que es como lo que estuvimos, un poco como lo que estuvimos hablando en estos días, es el valor del blue, pero sin especificar la cuestión, el carácter cultural que tiene el blue. Sí, a ver, yo... Pero perdóname, ¿se podría decir que es más que nada tipo de declaraciones más de índole política, electoral? Sí, igual, bueno, no sé, habría que ver qué papel, quién mandó a Maurice Clos a hablar de economía, ¿no?, en un primer lugar. Claro, claro. Pero... Claro, pero yo pensando en la factibilidad de levantar el cepo. Sí, no, yo, o sea, evidentemente, si, como te dije, si levantás el cepo, aparece una cuestión de ver, que va a haber un costo, y la cuestión va a ser quién paga ese costo. Claro. Si evaluás, claramente lo terminan pagando ese costo los laburantes. Claro. y seguramente los laburantes que no están conveniados, es decir, los que están más abajo de todos los más pobres. Ahora, la cuestión es que no creo que sea un buen discurso de campaña decir vamos a devaluar, e incluso no creo que Scioli pueda diga que va a devaluar. No sé si lo va a hacer, la verdad que no esperemos que no, porque la verdad que las experiencias que tuvimos hasta ahora de devaluación no aportaron absolutamente nada, porque a veces se sube sobre un discurso de competitividad, de que esto le da más competitividad a la industria, etcétera, etcétera, que en última instancia y eso, digamos, hay que hacerse cargo, porque a veces desde el propio kirchnerismo aparece ese discurso del tipo de cambio alto, de que esto tiene que ser un tipo de cambio alto. Se lo puede escuchar a economistas como Curia y en algunos casos a Ferrer, en algún momento dijo eso, ese tipo de cosas, pero parece que lo que se esconde detrás de esto de la competitividad es la reducción de salarios. Es el mismo discurso de la competitividad que los años 90, y ahí nosotros, digamos, dentro de lo que son los debates de los economistas kirchneristas, no nos tenemos que confundir. La verdad que una devaluación no solucionaría nada y empeoraría todo el panorama. Volveríamos a lo que pasó en enero del 2014, ¿no? Claro. Bueno, buenísimo, Martín. Muy claro lo tuyo. Esperamos que tengas un buen día y hablamos la semana que viene. Perfecto. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Hablábamos con nuestro columnista de economía, Martín Burgos. Seguinos por amartia.com.ar.